Hola, compañeros. Hoy vamos a hacer un programa un poquitito distinto. Vamos a tratar de plantear nuestro grupo de solidaridad. ¿Les parece? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué somos un grupo? Yo voy a hacer una mínima historia de la cuestión. Siempre hubieron, como ahora hay, con otros países también, grupos de solidaridad con la Revolución Cubana, desde la época en que estaban en la montaña peleando, desde la década del 50. A partir de la caída del campo socialista, empieza dentro de Cuba lo que se llamó el periodo especial. Esto fue un momento de una seria crisis económica que afectó seriamente a la isla. Más o menos desde el 95, 94, 93, empieza a tener serias necesidades al cortarse el comercio con lo que había sido el bloque socialista, como que se incrementa la solidaridad internacional con los cubanos por cuestiones concretas. Se necesitaban desde comida hasta medicamentos. Así empiezan a surgir en todo el mundo grupos de solidaridad con Cuba. En nuestra región, en el 93, un grupo de, en realidad dos, profes de Bariloche van a un pedagogía, que son los congresos pedagógicos que se hacen, internacionales, que se hacen en La Habana. A la vuelta de ese viaje, se queda como, quedan estas dos compañeras como enganchadas con la actividad educativa cubana. Casi a fin de ese mismo año, 94, viaja un grupo de cuatro profes de Bariloche a hacer un curso a Camagüey, invitados por la Universidad Pedagógica de Camagüey. Cuando vuelven de ese viaje, fundan en Bariloche el Grupo de Solidaridad Bariloche. ¿Antes de esa fecha había grupos en otros lugares de Argentina? Sí, había grupos en otros lugares, pero como que es el momento en donde empieza una organización y una articulación con distintos grupos. En general, dentro de algunos sindicatos, dentro de algunos partidos políticos de izquierda, siempre hubo grupos de solidaridad con Cuba. Pero la necesidad imperiosa que tenía Cuba hace que esto se empiece a armar en forma autónoma. Existe dentro de Cuba una organización gubernamental, que es el ICAP, Instituto de Amistad con los Pueblos, que también es anterior, pero que en este momento, a partir de ese momento, empieza a tomar preponderancia en la organización internacional de esos grupos. Bueno, después de eso se funda en Bariloche el Grupo de Solidaridad y se funda paralelamente un grupo de investigación educativa. En Cuba tuvo mucha repercusión y tuvo muchísimo interés el trabajo que se estaba haciendo en la reforma de nivel medio de Río Negro en esa época. Y empezamos a llevar los trabajos que hacíamos en las escuelas de Bariloche específicamente a Camagüey, porque lo que se armó fue un intercambio científico-educativo con el pedagógico de Camagüey. ¿Y cuál era el interés que tenían con la reforma educativa? Primero, la innovación, la metodología. Ellos estaban, siguen estando, pero menos, muy encerrados en cuanto a educación. Es como que, yo siempre digo, tienen como el campo fértil Entonces no necesitan demasiada cosa innovadora en metodología, por ejemplo. Claro. Y muy influenciado por todo lo que sea metodología de enseñanza rusa. Cuando empiezan los problemas, empiezan a ver que tienen que meter mucha cabeza, innovación en educación, porque los primeros que sienten los cimbronazos y empiezan a sentirse muy mal son los jóvenes. Por ejemplo, el problema de los balseros, toda esa época. Entonces determinan como política de Estado que los jóvenes, los adolescentes, los niños, los adolescentes y los jóvenes deben volver a elegir el camino de la revolución. Para esto, lo que ven como muy atractivo es que nosotros siempre hemos trabajado en un clima hostil. Entonces, desarrollamos, no solo acá, sino en toda América Latina, ¿no? Metodología intersticial. Esto ya lo aclaro un poco. Sí. Nosotros siempre andamos por los huequitos que nos deja el sistema y a ver cómo pasamos por el ojo de la cerradura. Esto es, dentro de la del esquema de educación siempre quedan huecos, intersticios, que es por donde nosotros nos metemos, y por eso usamos metodología que generalmente es revolucionaria. Y ellos empezaron a ver que les podía servir, sobre todo Camagüey, que fue los que se contactaron directamente con nosotros, que ellos podían utilizar muchas de las cosas que estábamos haciendo acá, metodológicamente. Claro. Y esto les iba a permitir una llegada distinta y un como aire nuevo a lo metodológico en la formación de docentes. Bueno, esto con el tiempo termina en que yo, por ejemplo, estuve un año trabajando como trabajo solidario en Camagüey, justamente llevando todas las innovaciones y los trabajos de investigación que hacíamos acá. O sea que la necesidad, más allá de la necesidad económica y de elementos y de cosas que tenían, también tenían necesidad de ayuda. Y de ayuda de todo tipo. Claro. Sobre todo había una apertura importante en esto de la ciencia educativa, ¿no? Si uno lee un libro de metodología cubano, es un libro del año del Jopo y con toda la línea rusa, que es conductista, verticalista, etcétera, etcétera, que justamente era una metodología rígida. Sí, contra lo que nosotros estábamos peleando acá. Bueno, y así se conforma. Empezamos por mandar desde gomas, lápices, jabones, turbos. Se armó montones de envíos que se mandaban, y se empieza en la Argentina a una especie de organización entre los distintos grupos en distintos lugares. Hasta ese momento no lo había. No, estaba como desarmado. Uh-huh. Había gente que ayudaba. Se empieza a armar el movimiento de solidario con el pueblo cubano. Así empieza esto. Con los años y las mejoras internas en la situación cubana, como que se va modificando. Y a esta altura es distinta. Una cosa importante es todo ese envío de todo el mundo, que fue muy masivo, de cosas, desde periódicos, revistas, medicamentos, de todo, se canalizaba a través del ICAP. El ICAP era el organismo nacional cubano que recibía todas las cosas tiene sedes en todas las provincias cubanas y repartía de acuerdo a las necesidades dentro de Cuba. De todo lo que llegaba. De todo lo que llegaba. El ICAP es una organización bien importante, grande. Bueno, nosotras, chicas, lo tuvimos en el ICAP. Tiene una infraestructura muy importante. Y ellos, como que había encargados de esa ayuda, que son empleados del Estado cubano, del ICAP, son funcionarios, dividido, por ejemplo, en América, se divide en determinada cantidad de países, determinada región, los atiende determinada gente, determinado equipo. Cuestión de que se dan una organización importantísima para recibir todas esas cosas. Claro, más allá del periodo cubano, me parece que la solidaridad con Cuba también tiene que ver con el bloqueo que Cuba tiene y las limitaciones sí. para la llegada de diferentes sí. cosas. Lo que pasa es que es como que todo el movimiento, a ver, la organización de ese movimiento, como movimiento social incluso, parte del pedido especial, o sea, es como que se surge, crece. Sí, básicamente en función de las sí, necesidades claro, terribles sí, sí, que sí, tenía sí. el pueblo cubano. Y esto también... Pero no solo al caer el campo socialista, sino también el bloqueo colaboraba que, en esa situación. Claro, pero es que esta solidaridad internacional es la que empieza a minar de alguna forma el bloqueo. Claro, claro. Además, también es la época en que empieza a abrirse el turismo dentro de Cuba, cosa que también en muchos momentos se manejó a partir de los grupos de solidaridad, que empieza a organizar también este tipo de cosas. Se empiezan a hacer otro aspecto importante son las brigadas de trabajos voluntarios, por ejemplo, las brigadas internacionalistas que van a Cuba. ¿Les parece que paramos un cachito? Sí. Hagamos un corte. Tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día. Si hay calor y si hay frío se muda, no esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices, escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas. Con se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen. hacernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse a sí mismos, ni siquiera en la muerte de buscarse así. Radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Como nombre José Martí, considerando y respetando que para los cubanos y José para Martí nosotros. Para nosotros es el apóstol de la revolución. Sí. Nuestros objetivos tienen que ver con mantener vínculos con otros grupos, con otras organizaciones para construir poder popular y encaminarnos hacia la transformación social de nuestro pueblo. Formarnos, aprender, fortalecer nuestra ideología, solidarizarnos con los pueblos en lucha, defender los derechos de autodeterminación de los pueblos, aprender de los principios y experiencias de la Revolución Cubana, fortalecer los procesos revolucionarios a partir de que nuestro poder popular construido aquí los reafirme en su camino y a la inversa. Intentamos que el grupo se transforme en un espacio de militancia social. Queremos resignificar socialmente el sentimiento latinoamericanista, implicarnos en la batalla de ideas entendiendo nuestro territorio como parte fundamental, formarnos y formar a partir de compartir nuestros propios conocimientos y experiencias, establecer vínculos con grupos de prensa y difusión como forma de fortalecernos mutuamente e incluirnos en luchas locales, regionales y o nacionales desde un lugar de aporte a los ideales internacionalistas, latinoamericanistas y las experiencias de lucha, desde el convencimiento que son la misma lucha. Con estos objetivos, a lo largo de estos años se han venido desarrollando diferentes y variadas actividades. Sí. Desde, por ejemplo, armar una plazoleta al frente de la Radio Alas, ¿no? Lindando con Radio Alas, en el centro de Bolsón, ¿no? Sí, una plazoleta que se llama Che Guevara. En homenaje, ¿no? A que por otro lado la armamos el año pasado, pero sí. Esa plazoleta existe con ese nombre desde hace 12 años. Son cuestiones que parecen tontas, ¿no? Pero son simbólicas. Sí, pensar que todas las acciones que de alguna u otra manera siempre están, además de estar pensando en los objetivos que nos planificamos en algún momento y revisamos permanentemente, tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato, esta cuestión de la solidaridad y desde la cuestión ideológica, del planteo ideológico. Por eso el planteo nuestro es que no solo somos solidarios con Cuba, sino con todos los pueblos latinoamericanos de lucha. Porque es una forma de expandir la cuestión ideológica. Y como en los programas anteriores hablábamos de lo que era el internacionalismo, bueno, esto es parte del internacionalismo. Sí, o sea, es una contradicción. O es una coherencia, claro, importante. Ser solidario con Cuba, nada más, porque ser solidario con Cuba implica necesariamente ser solidario con todo el que sufre, claro, en cualquier rincón del mundo, dijo el Che. Por lo tanto, nuestro grupo de solidaridad es con Cuba, y como algún marco le tenemos que dar, y los pueblos latinoamericanos en lucha. Entonces nos interesa tanto que lo que está pasando estos últimos días en Perú o en Bolivia o en Paraguay o en Colombia hoy o ayer, como en Camagüey o en Cienfuegos dentro de Cuba, para nosotros no se pueden separar esas cosas. Y por otro lado, como lo hemos dicho en este programa, nosotros entendemos que militar es una forma de vida y es una forma de accionar en la vida entera de cada uno de nosotros. Hacemos múltiples cosas y en cualquier cosa que hacemos está implícito esto. En principio este programa. En principio este programa. Este programa que tiene ese objetivo, que es poder abrir el panorama de la batalla de ideas. También participamos del colectivo de cine de Radio Alas, tratando de que sea un espacio de concientización acerca de Latinoamérica y sus problemáticas. También que sea de conocimiento de la cultura latinoamericana, en este caso, porque intentamos que todas las películas sean latinoamericanas. También de apoyo y ayuda a un medio alternativo de comunicación que es Alas. Que, también está la cuestión. Claro, que como todos los medios alternativos, como esta radio en la cual estamos y de la que participamos, tiene serios problemas para su sostenimiento. También se han desarrollado acciones de las misiones o los programas que tiene Cuba en el resto del mundo, como el Yo Sí Puedo, que históricamente a lo largo de los años se ha implementado en Bolsón. Sí, hace unos cuantos años que no se implementa, pero fue uno de los primeros lugares del país donde se implementó Yo Sí Puedo. Es más, la encargada de todos estos planes, la directora de todas estas misiones como la Operación Milagro, Yo Sí Puedo, etcétera, etcétera, etcétera, es una compañera de Bolsón, que es Claudia Camba. Claudia y su marido de entonces, Eduardo Auer, fueron los primeros que se movieron en la Patagonia por el Yo Sí Puedo. Eduardo sigue acá con nosotros en el grupo. Bueno, no sé. eso también, el tema de difusión latinoamericana y de presencia latinoamericana dentro de nuestra comunidad, para nosotros tiene que ver con estas movidas de alegría que generamos a veces, que son las peñas latinoamericanas, que tienen también ese objetivo, de alguna manera poner el tema en la comunidad desde un lugar de felicidad, de alegría, de disfrute. Y expandir cultura. Uh-huh. Y ojalá alguna vez pudiéramos hacer que nos entiendan que para nosotros el folclore no termina en nuestra frontera, sino que es latinoamericana, y que así lo entendemos, porque no somos argentinistas, sino latinoamericanistas, que no implica que tampoco que no seamos argentinos. O sea, que el folclore no termina en una samba, una chacarera, eso me refiero. Esa es nuestra intención con esto de las peñas latinoamericanas. Y otro punto que queda muy importante, sobre todo porque ahora es probablemente en este momento están llegando nuestros compañeritos estudiantes de medicina en Cuba, es todo esto de lo que ha significado para toda América Latina, para Argentina en especial, las becas de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y lo que significa gestionar, conseguir. Tenemos muchos chicos de la zona que están estudiando. Algunos recibidos y vueltos para acá. Lo que va a significar agosto del 2013, cuando tengamos que viajar a Cuba a entregar los títulos a nuestros dos niñitos que se reciben el año que viene, por ejemplo, ¿no? Esto también es un trabajo bien importante que se hace, porque no va cualquiera a estudiar medicina a Cuba, y no por cuestiones académicas, sino por cuestiones ideológicas. Claro, y de hecho lo pudimos ver, sí, ¿no? Ahí estaba marcado esto del latinoamericanismo. Marce, ese lo pudimos ver porque nosotros, claro, estuvimos en Cuba en enero visitando a nuestros nenes, claro, y sí lo pudimos ver claramente, claramente. Bueno, ¿les parece que volvemos a hacer otro cortecito? Poli, ya estamos. Los héroes salen al camino un día del fondo de un árbol, de cualquier esquina. Bajan de un auto o de un bronce y te saludan contagiosamente, como el viejo amigo que quiere contarte una nueva historia, un amor o el descubrimiento de una verdad absoluta. Se cuelgan de tus dedos y es como si los llevaras a cada cosa que tocas, que haces, que apareces. Se van contigo a tu casa y comen en tu mesa. Los ves reconocerse en los hijos y ves a los pequeños mirarlos con ojos que no caben en la muerte. Se acuestan contigo y contigo hacen el amor con tu amante, porque el amor tiene de toda la vida. Y duermes, y en lo que sueñas están de una manera o de otra. Desayunas y los descubres leyendo el diario en tu hombro, silenciosamente, como quien no quiere alterar la paz de la mañana. Y un día sales de combate, y en lo más álgido del atardecer, frente a todo el tormento que imaginas insalvable, en el final de las fuerzas lo sientes estallarte dentro, pelear por ti, brillarte el camino que no encuentras y cantar por tus victorias y tus alegrías. Así son ellos, los héroes, nuestros héroes. Y en su sueño de mármol, memoria y esperanza, nos piden. Ernesto. Es caminar contigo de la mano por las calles, recorrer tus lugares, esos que siempre guardas para cultos personales, conocer tu ciudad. Tus monumentos, tus dioses, tus banderas. El mejor homenaje será desayunar temprano junto junto con tus hijos, sentirlos bien venir, otro día claro, tinto en dulces y cornetas, saberlos sonreír ante una flor, un gesto, un lindo cuento. El mejor homenaje será saber que el sol siguió anunciando el día, que al cabo el hombre pudo enamorar estrellas, que la poesía anduvo sustituyendo idiomas. El mejor homenaje será cuando el amor sea el aire que respires, será la libertad abriendo sus ventanas, será cuando conozcas que la razón no ha muerto, será cuando decidas que el desamor no vuelva. Vendrá desde la estepa, coronado de laureles, los cabellos al viento y una guitarra en ristre, eternizando nuevos cantos, cantos de amanecer, antiguos cantos tan nuevos como nunca. El mejor homenaje sabrá guardar silencio el primer día de la gloria. Recordará feliz el nombre numeroso del camino hasta su sueño, y al final cantará un para siempre con todos los que amaron. El mejor homenaje será saber que el sol siguió anunciando el día, que al cabo el hombre pudo enamorar estrellas, que la poesía anduvo destituyendo idiomas. El mejor homenaje será cuando el amor sea el aire que respires, será la libertad rompiendo sus ventanas, será cuando conozcas que la razón no ha muerto, será cuando decidas el desamor no vuelva. Podría sintetizar con la siguiente frase: por Cuba revolucionaria, por la construcción de la patria grande latinoamericana, anticapitalista y antiimperialista. Para poder comunicarte con nosotros, tenemos una dirección de mail que es gsjmartí@yahoo.com.ar. Repito, para los que tengan ganas de escribirnos, de darnos su opinión, de acercarse a colaborar y a estar junto con nosotros en esta formación. gsjmartí@yahoo.com.ar. También se puede llamar a los teléfonos de la radio, porque nosotros estamos acá una vez por semana. Bien, nos vamos despidiendo con unas maravillosas palabras de Martí. Busquemos uno a uno quien nos desee. Mándenos ayuda el que pueda. Fe el que nos pueda más. Que no hay cosa que valga más que la fe. Hoy estuvimos Marcia, Adrián, María Elisa, Graciela y del otro lado del vidrio nos acompaña como siempre Poli. Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el té. Camilo, aquí está el té. Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José Martí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharnos en internet radiolanegra.blogspot.com. Que no te pare y esto, que es lo que pasa. Los blancos con los niches, va a morir la raza.